Chile, los super banda tropical. ¿Qué dice? Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo. Muy ansioso voy a verte. Sueño, prometimos que esta noche a mi amor te entregarás. Oh Dios mío, tanta dicha siento en mi corazón. Y cuando yo esté abrazando hasta que amanezca, y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, besaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. Oh, oh. En el cielo, muy ansioso voy a verte. Si hasta me parece un sueño, prometimos que esta noche hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Oh, oh. ¡Más arriba, palmas arriba! ¡Oh, oh! ¡Y buena chiquita! Con sabrosura, porque hoy te has vestido de gala y ya eres la reina de la noche. Oh, oh. We'll be right back. qué misterio tiene el sueño, que cuando uno está dormido sueña tantas cosas bellas. Anoche te vi, yo te vi en mis sueños. Eras una reina coronada con estrella, pero habría que ver cómo te lucía. Con la super banda tropical internacional, pícale Jimmy. Y arriba las palmitas, arriba. ¡Oh, hey! Eso, Mauricio, sabor. Que tu fisonomía siempre, siempre sea la misma, bonita como ninguna, donde yo también te canto. Pero habría que ver tú cómo te lucía. Aquella corona, linda reina del espacio. Pero habría que ver de lucías. Aquella corona, linda reina del espacio. La carroza donde andaba tenía millares de lucero. Con el sol te iluminaba, los angelitos te tapaban con el calmante azul del cielo. Y las palmas arriba, arriba la manita. ¡Oh, hey! ¡Oh! Y la cielo.